con 14-21 Estudiantes de Concordia, 13-20 para la Unión de Formosa, que juega hoy sin West y posiblemente sin Martina en el partido que lo va a tener en Junín. En la previa de ese juego hay que decir que Brandon Moore y el nuevo extranjero Oran Jeans van a jugar los dos, porque se lesionó de una fascitis plantar Kevin Hernández. Entonces la dirigencia y el cuerpo técnico de Ciclista han decidido que permanezca Moore, debute Chin y esperen dos, tres semanas la recuperación de Kevin Hernández. Para hablar del buen momento de Atenas de Córdoba, saludamos al nacido en Gálvez, provincia de Santa Fe, Juan Manuel Rivero. ¿Cómo te va? Mati Traversa y el gallego Pérez te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola Mati, Fabián, buenos días, ¿cómo están? Bueno, buen momento Pitu el tuyo, ¿eh? Ayer un partido sensacional en un reducto donde no ganan muchos. Sí, sí, la verdad que bueno, una cancha complicada. También Gimnasia venía de una racha muy buena, ganando mucho visitante, pero bueno, por suerte pudimos hacer las cosas bien, llevar siempre el ritmo de juego a nosotros y bueno, eso nos dio para poder tener la victoria. ¿Y qué le rescatás al equipo? Más allá de venir sumando varias una muy buena racha, ganar de visitante que es importante, pero puntualmente del partido de ayer, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué fue lo más importante que hicieron? No, yo creo que mucho tiene que ver la concentración, lo bueno de ya tener el equipo completo, entonces el entrenador puede disponer de todos los jugadores y hacer una rotación más larga, y bueno, y nosotros mantener la intensidad que no nos pide, así que creo que es como que se está todas las partes están juntando para bueno, para hacer de esto un equipo bueno como el que se armó a principio de temporada. Pito, y siempre marcás, te felicito por el momento que estás teniendo en la liga, hubiese sido el jugador Sancor seguro de la noche ayer, este es el mejor momento de ustedes de la liga, y vos remarcás que a este momento llegaron gracias al grupo que tienen. ¿Es tan importante y es tan bueno o es una frase de cassette la del grupo, en este caso en Atenas? No, Fabi, sinceramente no. Es más, vos me conocés y yo no te voy a decir algo con el cassette puesto, al contrario. Nosotros hemos pasado momentos no muy buenos y siempre el grupo estuvo unido, y si en algún momento hubo alguna discusión fue para sumar y para salir adelante, y ahora que estamos en una buena racha y empezando a salir, eso se nota, ¿no? Porque siempre tiramos para el mismo lado, siempre todos estamos al servicio del equipo, y bueno, eso es lo fundamental. Claro. Mati, ¿y en cuánto tiene que ver el cambio de entrenador en todo esto? No, yo creo que con la llegada del zurdo, nos planteó su idea. Y bueno, nosotros como equipo tratamos de asimilarla lo más rápido posible. Si bien con este formato está muy difícil entrenar, pero bueno, nosotros tratamos de a los ponchazos ir a tomándola, y bueno, creo que hasta ahora nos está saliendo bien, y bueno, yo creo que con el correr de los días la vamos a ir aceitando cada vez mejor. ¿Y tienen más potencial, Pitu, del que han demostrado hasta ahora en una temporada con muchas intermitencias para Atenas? ¿Crees vos internamente que se están cimentando como un equipo que va a tener buenas chances de pelear playoff? Sí, Mati, porque yo siempre lo dije, no porque ahora estemos en esta racha, sino que antes también, los dirigentes han hecho un esfuerzo grande por armar este equipo, y nosotros sabemos que todavía no tenemos techo, al contrario, podemos seguir dando más, y bueno, durante la temporada también ha sido muy pocas las veces que hemos jugado juntos, y bueno, estos últimos partidos hemos hecho, y creo que se hace un equipo largo, un equipo que tanto los estudiantes como los estudiantes tienen la misma calidad, y eso hace que el equipo, como te dije, no tenga techo. Así que yo creo que no, que todavía nos queda mucho y que va a depender de nosotros. Bien, Pitu, te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones a vos, a los muchachos de Atenas. Ahora les quedarán algunos partidos también en calidad de visitante, a seguir trabajando. Y bueno, en algún momento tenía que aparecer el equipo y de a poquito, todavía falta mucho además, y de a poquito ya se están encontrando, así que felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias Mati y Fabián, les mando un abrazo grande y cuando quieran su disposición. Dale. El Pitu Rivero, hablando del momento de Atenas, de su buen momento, ayer fue el goleador, su equipo derrotó a Gimnasia Indalo en Comodoro Rivadavia 84-69 en calidad de visitante.